incomodar. Si me quedo sin palabras, no es intencional. ¿Cómo expresar algo que yo no sé explicar? Pero lo voy a intentar. Te amo tanto, tanto que me siento tonto, tonto que me duela tanto cuando tú no estás. Te amo tanto, y para que imagines cuánto, cuenta todas las estrellas y súmale una más. Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar que te amo tanto, tanto que me siento tonta, tonta que me duela tanto cuando tú no estás. Tanto, y para que imagines cuánto, cuento todas las estrellas, súmale todas mis pecas, y cuando crees que ya se acerca, súmale una más, y súmale una más. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Tú me preguntas que si me interesa, ese besito sube a tu cabeza. Si tú me vienes con esa pregunta, yo te respondo que yo no quiero novio, no. Quiero preguntar a dónde voy. Que no me llame por la noche. Que se aguante que así soy. Que yo no soy cualquier mujer. Yo soy así que vamos a hacer. Y si me quiere, que me quiera como quiera. Pero se pesura en la cabeza. Con un par de besitos mezclados con cerveza. Te gusta que soy mala con delicadeza. Pero no te confundas, nena, nena, nena. Que yo no quiero novio, no. Escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Y ahí teníamos Aguardiente, señores, con Gracie Rendón. Y hemos puesto la canción de Aguardiente para recibir a nuestro invitado especial de la noche de hoy, que ya nos tenía abandonado durante toda esta semana, no se había reportado por aquí. Muchos de ustedes lo conocen y, por supuesto, muchas de ustedes también ya son fans de este personaje. Les hablo de nuestro querido director, Cami Herrera. Cami, feliz noche y gracias de estar aquí en Navegantes. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. La verdad que yo siempre es un placer aquí navegar junto con Ángel J, aquí en el mejor programa para escuchar el mejor pop en español. Así es, Cami, pero perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que alguien me dijo que para amenizar tu llegada al programa colocara Aguardiente, esta canción que hace la linda Gracie Rendón. ¿Tú qué tomas mucho? ¿Te gusta el aguardiente o por qué me dieron esta indicación? A ver, la verdad que a mí me gusta, la verdad que sí. No, ¿te gusta el aguardiente? Me gusta el aguardiente, sí. Okay. La cachaza, el tequila, el ron. ¿La que qué? ¿La cachaza? Cachaza es una bebida tradicional de Brasil. Dígase ese. Ah, ok. Enséñanos, culturízanos a todas las personas que no tenemos la ardua experiencia de conocer el mundo como tú. Sí, es como hablar de decir el tequila en México. Sí. Pues allá en Brasil se toma la cachaza. Ok. Entonces, el sabor de la cachaza es muy parecido a lo que es el aguardiente en sí. Oh, es muy parecido al aguardiente. Sí, lo que pasa es que no está realmente hecha del todo con anís. Ok. Entonces tiene unos otros sabores también. Vale, entonces la invitación a que prueben cachaza. Cachaza. Directamente desde Brasil. De Brasil, sí, señores. Incluso voy a hacerle propaganda a Carrefour. En Carrefour venden alguna. Va a ver, Cami, yo te voy a agradecer que en mi programa no me estés trayendo ningún tipo de publicidad sin que nos estén pagando. Señores, hace unos días, Cami, estuvimos hablando de las comidas más extrañas del mundo. Bueno, tú estuviste al final del programa que te estuve comentando. Correcto. Pero hoy vamos a hablar de eso justamente, de las bebidas más extrañas, de las bebidas alcohólicas más extrañas. Uh-huh. O no necesariamente alcohólicas, las bebidas más extrañas que encontramos a nivel mundial. Así que prepárate, Cami, si tienes un fuerte estómago, porque entre otras cosas he traído una muestra de cada una de ellas para que tú la pruebes. Ah, pues maravilloso, vamos a ver. No sé cómo vayas a salir de esta cabina. Ay, señor bendito, yo no sé en qué me he metido yo. No sé si vas a salir arrastrado, si vas a salir vomitando, no sé, pero aquí vamos a tomarnos un traguito de cada una de estas bebidas. Así que no se despeguen a todas las personas que les gusta la fiesta, que les gusta la rumba y que les gusta, bueno, ya estamos a mitad de semana, muy próximos al fin de semana, pues les traemos buenas recomendaciones sobre esas bebidas alcohólicas o bebidas con alcohol, con licor, que son extrañas, que son diferentes y que quizás muchos de ustedes nunca la han probado. Ya son las 10:48 y llega Cami con buenas recomendaciones en la tarde de hoy o en la noche de hoy. Nos vienes a hablar de la agencia de viajes que pone a tus pies los mejores destinos a nivel mundial. ¿De qué nos estás hablando, Cami? Te estoy hablando de la agencia de viajes Cautiva Tours, la agencia que está últimamente, pues, oiga, con nuevas cositas, Ángel. ¿Sí? Tenemos billeticos aéreos a cualquier parte del mundo y sobre todo ofertas en billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Así que si quiere viajar fácil y seguro, puede viajar con Cautiva Tours. También podemos tener el mejor asesoramiento en cuestión, por si quieren traer a sus familiares y amigos, pueden comunicarse al 919-290-367 o al 662-147-904. Recuerde que Cautiva Tours tiene dos agencias de viajes, dos sucursales. Una está ubicada en la ciudad de Valencia, en la calle Martínez Aloy, número 8 bajo. Eso es por la zona de la Finca Roja. O aquí en Madrid, estamos en la calle Ascao, número 58 bajo. Así, allí estaba toda la información y de mano del director, así que no estamos hablando de que es alguien que no tiene conocimiento de la causa, es una persona que tiene el amplio conocimiento, es su director y gerente Camilo Herrera, hablando de la buena agencia, de la agencia que pone a tus pies los mejores destinos, ya sea, les comentaba yo en alguna ocasión a todos nuestros oyentes, Cami, que pueden traer a sus familiares desde cualquier parte del mundo a España o viajar también desde España a cualquier rincón del mundo y sobre todo lo más importante, la gran asesoría y el gran cuerpo humano que tiene Cautiva Radio para atender tus necesidades en cualquier momento, ¿no, Cami? Claro que sí, justamente estamos para eso, para asesorar, para informar a nuestros clientes de todas las novedades que hay disponibles ahorita a la hora de viajar. Y quería comentarles algo también, pues resulta de que Avianca ahorita también pues ha cambiado mucho lo de las maletas. ¿Quién? Avianca. Okay. La aerolínea Avianca, que es una aerolínea que está muy especializada en lo que es Colombia. Ok. Vale. Pues ahorita ha sacado tarifas porque todo el mundo está acostumbrado a viajar siempre con sus dos maletas. Pero Avianca ha sacado nuevas tarifas en cuestiones de precios, ya que pues quiere entrar en la competencia como es Air Europa e Iberia. Entonces ahorita tiene tarifas sin maleta y tenemos tarifas de ida y vuelta solo con maletica de mano como en 550 euros para algunos destinos como Medellín o Bogotá.

es la chica perfecta para mí, para mí. Y vamos a olvidarnos de los miedos, y vamos a olvidarnos de las dudas. Yo voy tocando el cielo con los dedos, mientras que poco a poco te desnudas. Ahí delante de mí, tú jamás has querido cambiarme, siempre me dejas equivocarme. Para que pueda estrellarme solo aprenda. A veces eres agua bendita, otras eres como dinamita. Fuego en tu piel que sabe a sal y pimienta. Eres la chica perfecta para mí hoy y siempre. Culpable o inocente, mi religión tu vientre. Eres la chica perfecta. Oh no, yeah. Tú eres la chica perfecta. Señores, ya escuchábamos una de las nuevas canciones de Melendi, La Chica Perfecta, en la voz de Melendi. A las 11:01 de la noche estamos en Navegantes con lo mejor de la buena música y, por supuesto, tus artistas favoritos. Llegó el momento de las buenas recomendaciones, pero también de los buenos saludos, señores, a todos ustedes que nos escuchan a través de las www.cautivaradio.com y, por supuesto, a todos los que están aquí en la 91.9. Cami, me dices que traes saluditos en la tarde de hoy. Saluditos a quienes vas a saludar que nos están escuchando a esta hora. Angelita Morales, que se comunica desde la ciudad de Bilbao. Como siempre, ella, nuestra fiel oyente, nuestra fiel navegante. Algún día vamos a traer un premio, nuestro amigo Ángel. Vamos a traer un premio para estos fieles oyentes. Y quiero comentarles algo, señores. Tenemos una novedad. Hoy Cautiva Radio está de fiesta. ¿Por qué? Porque estamos estrenando aplicación web. Estamos estrenando aplicación web en Cautiva Radio, así sí, señor. Es, señores. Así que si quieren descargar la aplicación en Android, pueden buscarnos como Cautiva Radio. Allí puedes descargar lo que es la aplicación y no perderte nuestra programación en ningún momento. ¿Por qué? Porque tenemos la programación las 24 horas con la mejor música para que puedas disfrutar de ella las 24 horas. Así es, señores, 24 horas ininterrumpidas con la mejor música a través de la aplicación en tu Play Store. En este caso lo encuentras como Cautiva Radio y recuerda, está totalmente gratuita para que todos ustedes disfruten de la mejor programación. Cami, sabemos que Cautiva Radio, o los que no saben, se los contamos, es una alternativa o es la nueva alternativa radial que viene a seducir los sentidos de todas las personas. Pero lo más importante de Cautiva es que tiene una gran variedad musical. Tenemos programas de música en inglés, por ejemplo, música anglo, podríamos decirlo. Tenemos a Zona Urbana con lo mejor del reggaetón y la música urbana. Tenemos también, por ejemplo, el espacio que tú diriges, que es Gente que Cautiva, que es un espacio dirigido más que un espacio musical, es un espacio para resaltar las buenas labores y las buenas obras de las personas. Y también tenemos, por ejemplo, los fines de semana, esta gran propuesta que traen los chicos de la M. Airways con una especie de magazine informativo con todo lo que transcurre en el transcurso de la semana. Sí, señor. Y también tenemos nuestro programa de fin de semana, que es el Hot Mix. Aparte de eso, también contamos con un programa de las 4 de la tarde, no, desde las 5 a las 7 de la noche. Es con nuestro compañero y productor. El productor Nicky DJ, que se encuentra allí en la ciudad de Valencia. Un abrazo para él bien fuerte. Él se encarga de realizar la hora del regreso. Ahí se realizan lo que es en noticias, se habla un poco de noticias a nivel mundial. Cositas curiosas, también se realizan entrevistas. Así que les invito porque es un espacio muy interesante para que lo puedan escuchar. Está en colaboración con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán y Nicky Cuervo. Se encargan de realizar este maravilloso programa. La hora del regreso, entonces, desde transmitiendo en directo desde la ciudad de Valencia, ¿no? Valencia, uh-huh. Aquí en España. Cami, pero también tenemos una última incorporación y fue justamente en esta semana cuando nos llegó la visita directamente desde Venezuela, desde la hermana República Bolivariana de Venezuela, uh-huh. Con un gran proyecto. Cuéntanos un poquito también de este nuevo proyecto. Pues sí, se nos suma Erika Sánchez. Ella va a realizar programas los martes y los jueves Se va a llamar, el programa lleva ya 2 años en curso, pero ella pues se ha venido a este nuevo hogar y bueno, ella tiene un proyecto muy interesante porque ella básicamente va a hacer programa en varias emisoras. Su programa se llama Tiempo en Positivo, así que les invito también a que lo escuchen. Mañana justamente vamos a realizar un programa, un pequeño especial, pues para que puedan seguirlo y presentar el proyecto en sí. Así que no se pierdan mañana, gente que cautiva, porque tenemos 2 cosas muy interesantes. Tenemos la entrevista a un artista que es desde allí, de Puerto Rico, Ray Montañez. Ray Montañez, ya lo tenemos preparado, ya hoy estuvimos justamente hablando con él para que podamos realizar pues la entrevista como es debido, porque tiene un nuevo éxito. Señores, todo este repaso que hemos hecho por los distintos programas de Cautiva Radio en la 91.9 y también a través de las www.cautivaradio.com es para hablar de la novedad, de la nueva aplicación que tenemos, en donde todos ustedes nos pueden escuchar 24 horas con la mejor música y con la mejor programación. ¿Nos ibas a decir algo más, Cami? Sí, justamente los quiero invitar porque el día sábado la M Airways está de cumpleaños. Así que los voy a invitar cordialmente de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Perdón, es de 11 de la mañana a 2 de la tarde en su especial de 7 años. Están de aniversario, están de fiesta. Se bebe, ya camina, ya es un niño grande. Ya es grandote, son 7 años al aire. Así que quedan cordialmente invitados para la M Airways este sábado. Solo aquí en la 91.9 o en www.cautivaradio.com. Así es, la invitación cordial para que no se pierdan este excelente programa. Cami, recuerda que nuestro programa de hoy va a hablar sobre esas bebidas alcohólicas o bebidas que utilizamos para embriagarnos, que son bastante extrañas. Tú eres experto en todo este tema, pero yo estoy supongo yo que tú nunca has tomado esta bebida que te voy a decir. Se llama Escorpión Vodka o Vodka de Escorpión, en donde básicamente es el vodka tradicional de toda la vida que todos los conocemos, pero con un escorpión dentro. Mira la imagen, qué aterradora. Sí. Supuestamente el escorpión es comestible, obviamente tienen que hacerle la extracción en este caso del tema venenoso, pero las personas se consumen el licor y dentro hay un escorpión. ¿Qué tal te parece? ¿Te lo tomarías o no? Hombre, ya como el escorpión está muerto y si lo veo ahí, pues yo supongo que ya estará tratado y todo ya, pero si yo un escorpión arranco a correr. Pues yo no mentira, me lo tomo, yo no mentira, me lo tomo. Mentira, mira que en mi casa... Sí. En Colombia, porque yo soy de Pereira. Okay. Pues allí nosotros teníamos un patio muy grande al lado y se pasaban muchos animalitos, tanto arañas como escorpiones y todo eso. Tú sabes que allí pues siempre hay mucha variedad de animales, entonces se pasaban a nuestra casa y a veces en más de una ocasión pues sí tuve que cazar algún escorpión. Y es curioso porque ellos sí que cuando se ponen en situación de guardia, ellos levantan así esa cola y se ven todos imponentes, pero claro, como son tan chiquitos, pues hombre, uno con una chancla con una chancla acabas toda la imponencia y toda la sí, prepotencia, pero, del escorpión. Claro, pobrecitos. Pero bueno, son cosas que pasan. Éramos niños y bueno, teníamos que colocar mucho cuidado, o sea, cuidar mucho la ropa. Pues debía esas cosas, ¿no? Pero de tomarlo me lo tomo. Yo soy muy, muy atrevido. Yo no. Yo a mí me gustan probar las cosas nuevas, me encantan las cosas nuevas. Bueno, ya saben, en esos momentos vamos con una excelente canción y Cami Herrera se queda probando su shop, su traguito de el vodka de... En este caso, Escorpión. Y ya al regreso, pues te contará qué tal lo sintió. Vamos con... Nos vamos con Mike Bahía y esta canción que suena a las 11:09 de la noche en Navegantes con Ángel J. ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves. Así siempre la resuelves. Como si no doliera. Detente. Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón, no juegues con mi mente. Yeah. Fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelves, siempre vuelves. Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes. Oh, fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós.

A ver, te habilito por acá el micrófono. Es este por acá. ¿Sabías, Cami? Entonces te repito la pregunta, que hay helado de ginebra que son cítricos, es decir, tenemos de, en este caso, de limón, de toronja y también de mora. Rico. Yo eso sí me la apunto, pero de una. ¿Sabías que, por ejemplo, son como, no sé si tú conociste lo que en Colombia son los bonais? Efectivamente. Pero son con, en este caso, con vodka. Había dicho ginebra, pero son con vodka. Y tienen buen sabor, tienen en el fondo pues su toquecito de licor, pero aseguran que tienen muy buen sabor y que si consumes más de la cuenta, por supuesto, vas a terminar ebrio. Ah, ¿sí? O sea, llegas al punto de la ebriedad. Madre mía, aprendan Colombia, aprenda bonais. Para que saquen también bonais para los alcohólicos o para también la persona. O sea, es hasta saludable porque tú en una fiesta con un heladito en la mano nadie va a creer que eres una persona que está consumiendo alcohol. Yo me meto al banco y estoy haciendo cola y me estoy comiendo el Bonais. Sin ningún problema. Y también te cuento que hay un licor que es a base de yogurt. Este sí es como peligroso, derivado del lácteo y con alcohol. Me parece como hasta peligroso para el estómago. Uh-huh. Pero les cuento que se llama yogurito. Y es este licor que, como te digo, está a base de yogur. Voy a darte más información. Bueno, yo creo que a ver, en tu caso, por ejemplo, porque les voy a revelar un secreto aquí entre nos, porque Ángel J no tolera los lácteos, señores. Así es. Angelito así es. No puede comer lácteos porque le sientan mal. Y yo creo que pasa mucho, ¿no? Tenemos que hablar un día de eso, de un tema con respecto a los lácteos. A ver qué por qué es que se cuece tanto y por qué cae tan mal a la gente. Y por qué ahora, hace 20 años, uno tomaba leche desde la teta de la vaca y no pasaba nada. Niño, porque con el tiempo la gente ya es desechable, ya los cuerpos no. ¿Desechables? No, los humanos. El tema aquí son los humanos, con tanto químico, con tanta cosa. Ya mis abuelos que comieron en su momento morrocoyo, como decían ellos, y que comieron tanta comida y tantos animales frescos, duraron casi 100 años. En el caso de nosotros, Cami, ya yo a ti te veo a ti como ya que estás casi. Yo ya estoy casi ya en el punto, ¿ya? Pues señores, les cuento que efectivamente tenemos helados de vodka y también un licor hecho a base de yogurt. Este sí no me atrevo a tomarlo, el helado por supuesto que sí lo probaría. Pues les cuento que este helado es, o mejor dicho, este yogurt es un yogurt tal cual como el que conocemos, el de toda la vida. Ajá. Pero con unas medidas de licor que lo hace, pues por supuesto, para aquellas personas que les gusta siempre tomarse su traguito, pues en este caso está aderezado con el sabor del yogur, pero también si te empinas la botella de yogur puedes quedar ebrio. Oiga, pero ¿cuánto tendrá eso? Un chupito, está hablando del Bonais. ¿Del Bonais? ¿Sí? ¿Tendrá un chupito por bolsita? Pues los centímetros, los milímetros se llama por milímetros, Cami, tú me corriges. Sí, son milímetros. Vale, no me están especificando, dame un segundo. Pero yo supongo que más o menos la medida por cada Bonais sería como un chupito para poder que se dé ese estado y para que sea como tan, para que llegue a ese nivel, ¿no? De que si te tomas muchos puedes sentirte ya en estado de ebriedad. No, mentira, no creo, en ebriedad tampoco, pero sí contento. Sí, claro, te tienes que sentir contento, pero Cami, si yo soy una persona, por ejemplo, que me tomo una cerveza y ya me siento contento, ¿cuánto licor trae una cerveza? ¿Cuántos milímetros o mililitros? Pues creo que son 10, si no estoy mal, 11. Bueno, también depende de la cerveza, ¿no? Depende de la cerveza, sí. He tomado una que se llama Desperados, sí, es muy rica. A mí me gusta mucho eso. ¿Cómo se llama? Desperados. Desperados. Desperados. Si no desesperados, sino desesperados. Ya, yo iba a decir, desesperado van a quedar todos con la cuando prueben esta cerveza. Oiga, no, pero está rica. De verdad que tiene como con limón y tiene tequilita y tiene... ¿Es cerveza o es tequila? No, es cerveza con tequila. ¿Y es mexicana? Y es mexicana, sí señor, güey. Bueno, señores, a continuación o al regreso, Cami nos va a contar un poco más sobre este trago que me parece como las aguas del Chavo, que parecían de Jamaica, pero que eran de tamarindo, pero que sabían así igualito. En este caso es una cerveza, pero que tiene limón y tequila. No entendí nada. Al regreso, más de estas buenas recomendaciones que les trae Camilo Herrera. Vamos a escuchar a las 11:24, hablando justamente de México, esta linda, por supuesto, artista mexicana que tiene por nombre Dana Paola, y escuchamos su último trabajo discográfico. No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo. Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par. Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo.

dicho antes. Cautiva Radio. He subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin. He tejido un hito de algodón y de hilo para ir a vivir. Estás escuchando Navegantes con Ángel J. Once y 35 de la noche y escuchamos la buena música, señores, a través de los Navegantes con Ángel J. Y ahí estaban los hermanos, en este caso, de Ricky y Mau Montaner a esta hora de la noche, por supuesto, con esta excelente canción. Cami, yo te hago una consulta hablando justamente de los hermanos Montaner. El tema de la... Cami, que me hace sobando la cuestión, que estás haciendo un ruido por ahí. Bueno, eso no quedó muy bien dicho, pero bueno, continuemos con la conversación. Tenemos a los hermanos Montaner, Cami, en este caso hijos de Ricardo Montaner, sí, con un excelente talento para la música. Son compositores, son cantantes, son empresarios. Tenemos a la hija también de este señor que también está triunfando como actriz en Estados Unidos. Además también canta. ¿Será que desde pequeño los cultivan eso o necesariamente los hijos de los artistas también salen artistas? No, yo creo que eso es más de educación. Eso tiene que ver más con la cuestión de que desde pequeñitos pues se les va enseñando, se les va dando una capacitación. O sea, yo creo que se le inculca eso desde muy pequeños y se les da ese arte, ¿no? Porque sí, ten en cuenta de que, mira, personalmente yo siempre he dicho que las personas cuando tienen un talento, pues lógicamente son las que sobresalen, ¿cierto? Claro, claro. Pero siempre, antes que el talento, siempre tiene que existir una dedicación, un compromiso, un esfuerzo, ¿vale? Y una educación. Entonces, en este caso, Ricardo Montaner, pues en su momento, pues cuando estaba empezando, pues lógicamente no es la misma persona que es ahora. ¿Por qué? Porque ya es una persona educada y es una persona profesional. Bueno, Cami, ahí estábamos hablando entonces para todos ustedes que están ahí súper conectados sobre si, en este caso, los hijos de los artistas que también son artistas son heredados o son formados. Camilo habla más de la formación más que de que sea algo genético o hereditario. Sí, yo creo que desde niños se les enseña a afinar, a cantar, a hacer producir el dinero. Muchas veces, mira, incluso yo me veo muchas de esas cosas de esos videos que son de superación personal y vemos en muchas ocasiones de que uno trabaja para ganar dinero. Pero lo que tenemos que hacer nosotros en realidad es poner el dinero a trabajar para nosotros para aportarnos más dinero, ¿cierto? Entonces eso es en base a una educación. Eso no se hace así porque sí. Eso pues lógicamente hay que estudiar, hay que estudiar unos campos, hay que estudiar las cuestiones de marketing y todo eso. Y pues yo creo que a todos nosotros nos hace falta esa clase de economía. Creo que nadie de nosotros nos enseña. Lo único que a nosotros nos enseñan es ir al trabajo, ganar nuestro dinero y volver a casa. Entonces yo creo que a veces nos hace falta esa formación para que nosotros podamos emprender y ser nuestros propios jefes. Ahí está la opinión de Camilo Herrera frente a los artistas que son hijos de otros artistas. Cami, si yo te hablo, bueno, volviendo al tema del día, ¿no? Si yo te hablo de una cerveza, tú me estabas hablando de una cerveza que era hecha a base de tequila, que ya les dije que eran como las aguas de Jamaica del Chavo, que parecían de una pero que sabían a otra. Pero si yo te hablo de una cerveza con un ingrediente especial, te voy a dar varias pistas. Uh-huh. Es un alimento, podríamos decir, es una comida considerada como comida rápida o comida chatarra, como también se les conoce, uh-huh. Y que es la base principal de una cerveza. ¿Cuál de todas las comidas crees? Dime un solo nombre, no me vayas a decir esto o lo, un solo nombre. La cebada. Recuerda lo que acabo de decir, Camilo, que te estoy haciendo un quiz y estás quedando delante de todos mis oyentes. Sí, no lo sé. Escucha con atención, escúchate, repito. Hay una comida considerada como comida rápida o comida de chatarra o comida como lo que acabamos de cenar hoy, por ejemplo, y que es la parte fundamental o es la parte principal o el ingrediente principal de una cerveza. De todas las comidas rápidas o de chatarra que tú conoces, ¿cuál crees que sería este ingrediente especial? No sé, la verdad. Me mata. A ver. Yo diría el picante. No lo sé, la verdad. Vale, Cami, te cuento que han desarrollado en los Estados Unidos una cerveza a base de pizza o de pizza, como lo conoces. ¿Pizza? Sí, una cerveza a base de pizza. Ah, no, pero eso es trampa, Angelito. ¿Cómo vas a ver esas cosas? Esa gente es loca. Ya, Cami, recuerda. Normalmente, bueno, cuando a Camilo se le habla de cerveza y a cualquier otra persona. Un saludo a toda la gente de Miami que nos está escuchando. Y a otra persona se le habla de cerveza, obviamente piensa en cebada inmediatamente. Piensa en cebada, piensa en los componentes habituales de una cerveza. Sí, yo que sé. Sin embargo, Camilo, te cuento que efectivamente el ingrediente principal de esta cerveza que les estoy contando es la pizza. O bueno, algunos ingredientes que lleva la pizza, incluso condimentos como cebolla, como perejil y otros más, hacen parte de esta cerveza. Quienes han tenido el disgusto, porque para mí sería un disgusto probar una cosa, de pronto tomarte o comerte un trozo de pizza acompañado de un vaso de cerveza, perfecto. Pero que en la cerveza sepa pizza ya me parece como una cochinada, yo no sé. No, pero es que eso es un batido ahí, yo qué sé. Eso no es comida. O sea, en la imagen, eso no es comida. De que no es comida. No es comida ni bebida. Al fin y al cabo, todo eso se revuelve en el estómago, si eso es verdad. Pero yo creo que todos coincidimos que el hambre entra por la vista, ¿no? O sea, cuando tú ves algo que te llama, que te impacta, pues uno, te dan ganas de comprarlo, te dan cosas de comérselo. Les cuento, señores, que esta cerveza, pero te haces una idea de la cerveza, es una cerveza normal, no es una cerveza que le veas de forma espesa o que le veas los pedazos o las partículas de los productos, no, es una cerveza normal, solo que su sabor trae concentrado a pizza y se hace llamar pizza beers, o sea, pizza, cerveza de pizza, efectivamente. Pizza beers, vea pues. Y en la etiqueta de esta cerveza están dos chefs. Dos chefs como los creadores justamente de la cerveza. O sea, yo supongo que alguien se levantó en las mañanas y dijo, tengo ganas de crear algo, ¿sabe qué? Tengo ganas de tomar algo fresquito, hagamos una cerveza, no hay cerveza. Pues entonces hagamos una nosotros de pizza. Pues les cuento que, bueno, habrá quien le guste, Cami. A mí me parece una cochinada. Realmente me disculpa pero todo el gente, que la haya probado. Pero si está comercializada y ya llega a ese punto, pues supongo que sí. Para gente que le guste. Sí, a mí no, porque yo de entrada no me gustaría probar. Por eso me causa gracia y es curioso saber cómo se habrá creado esa cerveza. Con el emprendimiento, Cami, en este mundo todo se puede crear. Alguien se levantó con resaca, no hay cerveza, pues creemos una. Claro que sí, claro, por supuesto, esa es la idea. Tenían una pizza, tenían... De hace dos días, venga, sí, y tenían un cuncho de cerveza, lo echaron a la licuadora y salió. Salió Pizza Beers en este caso. Señores, y les cuento también, Cami, que tenemos un vodka hecho a base de leche. De leche, en este caso, de vaca. Uh-huh. El vodka también, la presentación es normal. O sea, lo que pasa es que cuando les hablo a los oyentes sobre estos tragos, van a creer que quizás es, por ejemplo, en el caso del vodka, tiene un color blanco como la leche. No, es un color de vodka normal, solo que dentro de los ingredientes, dentro de los componentes, tiene alto índice. Esto sí, no sé qué tan cierto sea, de calcio extraído justamente de la leche y otros componentes más que solamente lo vemos en la leche, o mejor dicho, otros beneficios. Me parece que más que todo sería un tema de marketing como para contrarrestar lo que ya sabemos de los perjuicios que tiene el alcohol para la salud. Está mal de los huesos, tome vodka. Por ejemplo. Así que estamos en el conteo, señores, de los productos, o mejor, de las bebidas alcohólicas más extrañas a nivel mundial. Y los dos últimos del conteo son el Pizza Beers, o la cerveza de pizza, y también, por supuesto, el vodka a base de leche. Vamos a finalizar en la próxima entrega con uno bastante salvaje. Ahí por ahí te muestro la imagen, a ver si se... ¿Ya me dijiste que eres capaz de comerte un trago a base de escorpión? Ay, se parece una amiga mía. Se parece una... Bueno, espero que la amiga no esté Alejita escuchando. Alejita Sánchez, si me estás escuchando, te quiero. Espero que Aleja, cuando yo comente de qué trata esta cerveza, o mejor dicho, este trago, no esté escuchando, porque realmente puede traerte muchos problemas. Si está escuchando, quédese para que se entere. Cami, ¿te han chantajeado en algún momento en la vida? ¿Te han chantajeado por algo? Me han chantajeado, sí, cuando era niño. Normal, lo normal. ¿Qué es lo normal? Que yo no sé, a veces yo siento que tú tienes una vida, una bipolaridad en tu vida, que para ti cosas que son normales y habituales para mí me parecen sacadas de una película. Porque tú, no, normal, mataron a alguien, no, lo normal, no entiendo nada. Bueno, lo que pasa es que yo, a mis 32 años que tengo, la verdad que he vivido muchas cosas. Ya. Pero entonces, la pregunta, ¿te han chantajeado en algún momento? Sí, me han chantajeado, sí, claro. Muchas veces, a lo mejor, pues cuando era muy niño, pues siempre me chantajeaban mucho con los videojuegos, o me escondían las cosas, o bueno, bueno, para mí lo normal es que te cojan a ti como de valija, como decimos nosotros, de que vaya, haga esto, haga lo otro. Yo me acuerdo de algo muy curioso. Había una lámpara que siempre pasaba electricidad. Uh-huh. Cuando la apagamos, siempre pringaba, ¿cierto? Ok. Entonces a mí siempre me chantajeaban, vea, entonces me apagaban la tele, pa. Entonces decía, va, apague la luz y lo dejo en la tele. Es decir, que te pasara corrientes en la lámpara para poder seguir viendo la tele. Para seguir viendo la tele, porque ellos no querían que les pasara la corriente. Entonces yo fui el menor de tres hermanos. Y fuiste el bufón, sí, en sí, este caso. En este caso, pues sí que... ¿Y actualmente ya están superados todos esos traumas con tus hermanos? Sí, incluso, pues bueno, yo creo que eso de niños pues siempre nos pasa mucho. Yo cuando era niño le tenía mucho miedo a la oscuridad. ¿Sí? Sí. Y ellos me encerraban en un clóset. Ah, no, pero esos no eran hermanos, esos eran tus enemigos. Querían acabar contigo, Camilo. Sí, me encerraron en un clóset y apagaban la luz. Entonces, claro, yo gritaba. Pero hasta que un día me cansé de gritar. Y se te quitó el miedo a la luz. Y se me quitó el miedo a la oscuridad. Bueno, a la final tienes que agradecerle, entonces, Camilo. Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros no podemos ver las cosas como el problema. Ni, ay, que me creó el trauma, que vea que... No, eso no. Yo pienso que nosotros tenemos que ser valientes y ser valientes sobre todo en eso, en superar nuestros miedos. Vamos a ver qué opina Maluma junto a Shakira frente al chantaje. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti.

Y no te importa cuántos caigan. Señores, y a las 11:56 de la noche vamos llegando al final de Navegantes. Recuerden que en este espacio está hecho para todos ustedes, para que encuentren sus mejores canciones y por supuesto tengan la oportunidad de saludar y de solicitar sus canciones a través del 681-688-654. Es un espacio, Cami, hecho no solamente para entretener y para divertir e informar a los oyentes, sino también para que participen. El llamado es eso, a que participen, que los micrófonos de Cautiva Radio están abiertos para ellos. El llamado hoy es para eso, para que participen, para que se comuniquen al 681-688-654. Aprovecho, Angelito, para voy a tomarme unos minutos de su espacio, con su permiso. Sí, Cami, bajas un poquito la voz para que se pon la boca para que se te escuche perdón. Ahí sí, es mejor. Que me estaba moviendo aquí buscando, ya que es que Cautiva Radio ha recibido unas ofertas de empleo. Y pues para todos nuestros oyentes quiero que por favor pues que lo tengan presente para que se puedan comunicar, a lo mejor alguien que en realidad esté necesitando pues un empleo pueda llamar. Se necesita un cocinero con muchas ganas y experiencia, ok. El teléfono es al 635-80-11-82. Luego también tenemos otra oferta de empleo que se necesita una persona, ¿sabes qué son manitas, Ángel? ¿Son qué, perdonas? ¿Qué son manitas? Manitas. No, disculpa la ignorancia, pero no tengo ni idea. ¿Son manitas? Manitas es como una persona que sabe hacer de todo un poco. Como que sabe lucir, que sabe pintar, que sabe barrer, etc. O sea, que sabe hacer muchas cosas. Sabe fontanería, de electricidad, sabe montar y desmontar cosas, armar muebles. Todero, hace sí, de todo. Eso, sí, un chapuzas, como dicen aquí. Ok. Bueno, en realidad se necesita un manitas, ¿vale? Que sepa alicatar, ¿vale? Alicatar es pegar baldosa. Que sepa reforma y que sepa de todo, pues de todo un poquito, electricidad, reformas y todo eso. Se necesita una persona, así que comuníquense ya también al 635-801-182. También se necesita un soldador, eso sí que se necesita como un poquito de urgencia, porque se necesita un soldador para estructuras en acero. Para más información, comuníquense al 635-811-182. Así que muchachos, ya saben que si quieren estar al tanto también de esas pequeñas ofertas de empleo que nos van proporcionando, por favor pues no duden en seguirnos en nuestra fanpage, que nos encuentran como Cautiva Radio 91.9. Así es, en Facebook y también en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Ahí estaban, señor, las recomendaciones y por supuesto los empleos que trae Cami Herrera. Cami, nos vamos, despídete de toda la gente que te escucha. Sí, chicos, muchas gracias por la audiencia, gracias por estar ahí cada noche. Me encanta navegar en este programa, así que nada, lo único que nos queda es desearles una feliz noche. Espero que lo pasen muy bien, que descansen porque mañana es un día nuevo. Así es, señores, mañana, hablas de mañana muy lejano, y estoy aquí contando los segundos porque estamos a contados segundos de que ya no sea mañana, sino que sea hoy. Faltan segundos, señores. Para mí, como siempre, un placer haberlos acompañado durante estas dos horas con lo mejor de la buena música y el pop en español. Recuerden que nuestra cita va desde las 10 hasta las 00 y mañana puntualito tendremos esa cita aquí en Navegantes con Ángel J. En esos momentos el reloj marca las 00 y pasamos el calendario al día 5 de este tercer mes del año. Cami, esto va volando, ¿no? 00, sí señor, le salvó el segundo. Lo salvó, sí señor. Son las 00, señores, ya es día jueves 5 de marzo, sí señor, sí. Del 2020. Día maravilloso, de momento es la noche, así que todos a descansar, que mañana nos esperan cosas muy positivas y muy ricas. Así que todos que tengan una feliz noche. Gracias por estar ahí, chao chao. Y los dejo con Aitana junto a la agrupación Morán. Morat es el término, mejor dicho. En esta hora de la noche, 12 en punto, en Navegantes con Ángel J. Y no te importa cuántos caigan por error. Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver. Presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer.